pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente, porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber.